Capital vivo de un préstamo francés. Estamos en un préstamo francés y vamos a ver el capital vivo, que ya sabéis que es la reserva matemática por la derecha en el instante que estés considerando, en el instante S. Ya sabéis que un préstamo francés es el que tiene el término amortizativo A minúscula constante. Nos plantean un caso. Se dice, se contrata un préstamo francés de 200.000 euros a 10 años al 6% TIN. TIN es el tipo de interés nominal. Con pagos mensuales. Calcular el capital vivo al final del tercer año. Tomamos nota de los datos. C sub 0, que es el principal, son 200.000. Estamos trabajando en meses. Son 10 años, por lo tanto son 120 meses. Y el tipo de interés, I sub 12, que es el tipo de interés efectivo mensual, se obtiene dividiendo 6% entre 12. Eso es 0,5% efectivo mensual. Nos piden calcular C36, que es el capital vivo transcurridos 36 meses. Esto es la reserva en el instante 36 por la derecha. Lo primero que hacemos es la representación gráfica del préstamo mediante una recta donde ponemos C sub 0, que es el principal, en el instante 0. Y luego 120 mensualidades constantes de importe A minúscula constante. Ponemos el tipo de interés, que es I sub 12, que es el 0,5% mensual, y nos piden calcular C36. Observar que se dibuja con una flecha por la derecha, porque el capital vivo de un préstamo es la reserva matemática por la derecha. ¿Qué significa por la derecha? Pues que tienes que considerar la cuantía que vence justo en 36 si utilizas el método retrospectivo, esto es, mirando hacia el pasado. Lo primero que hacemos en este ejercicio es calcular quién es A minúscula. Para ello planteamos la equivalencia financiera que te dice que C sub 0, que es el principal, es igual al valor actual de una renta de 120 términos al 0,5 mensual de cuantía constante A. Y de ahí despejas la cuantía A. Despejas y te queda 2.220,41 euros. Vamos a calcular el capital vivo C36 por el método prospectivo y por el método retrospectivo. En préstamos, muchas veces habrá un método que resulte más interesante, más cómodo, más sencillo que el otro. Normalmente, en un préstamo francés, si tenemos los datos suficientes, el método que utilizaremos será el prospectivo. El método prospectivo es mirando hacia el futuro. Y el método prospectivo lo que te dice es que C36 es el valor actual de lo que te queda por pagar. ¿Qué te queda por pagar cuando estás en el mes 36 y son 120 meses? Pues te quedan por pagar 120 menos 36 meses. Por lo tanto, si lo que quieres es calcular el valor actual de la renta que te queda por pagar, lo que tienes que hacer es multiplicar A, que es la cuantía constante, por una A de valor actual de 120 menos 36 términos, al 0,5%. Calculas eso y ves que aún te quedan por pagar 151.993,82 euros. Recordar lo que era la reserva matemática por el método prospectivo. Lo que te decía era contraprestación posterior a 36, valorada en 36, menos prestación posterior a 36, valorada en 36. ¿Por qué no he restado la prestación? Porque sería la prestación posterior a 36 y no hay ninguna. Porque la única prestación que hay son los 200.000 euros que están en cero. Y por lo tanto, posterior a 36, solo veréis cuantía de importe A minúscula, que forman parte de la contraprestación. Por eso no he restado nada. Esta fórmula es bastante sencilla de aplicar y, por lo tanto, en la mayor parte de los casos es la que aplicaremos para calcular el capital vivo de un préstamo tipo francés. Repito, para calcular C36 lo que hemos hecho es calcular el valor actual de lo que nos queda por pagar. Y lo que nos queda por pagar es una renta de cuantía a constante de 120 menos 36 términos al 0,5%. Vamos a ver ahora el método retrospectivo, mirando hacia el pasado. El método retro, para calcular C36, te dice prestación anterior a 36 valorada en 36 menos contraprestación anterior a 36 valorada en 36. ¿Quién es la prestación anterior a 36? Pues los 200.000 euros que están en cero. ¿Qué hago con C sub 0? Lo capitalizo al I sub 12, al tipo mensual, durante 36 meses. Esto es, lo he valorado justo en el instante de cálculo, que es 36. Y a eso le tengo que restar la contraprestación que he pagado hasta ese momento. Y observa que lo que has pagado es la renta que hay de A constante durante 36 meses. Y eso lo tengo que valorar justo en el instante 36. Por lo tanto, lo que resto es A por una S de valor final de 36 meses al I sub 12. Calculas eso y te tiene que salir exactamente lo mismo que antes. Los 151.993,82. Observa que si te dan a elegir entre los dos métodos, prospectivo y retrospectivo, en este caso, con los datos que te dan, el más sencillo, ¿cuál es? El prospectivo, mirando hacia el futuro, porque solo he tenido que hacer el valor actual de una renta. Por el contrario, en el retrospectivo he tenido que hacer dos operaciones: capitalizar C sub 0 y luego restar el valor final de la renta que ya he pagado hasta ese momento. Muy bien. Bueno, pues tenéis preguntas. ¿Habéis visto cómo se hace el capital vivo o reserva matemática por la derecha en un instante S de un préstamo tipo francés por los dos métodos? Muy bien. ¿Os habéis enterado de esto? ¿Sí? Estupendo. Genial. Y este era el capital vivo de un préstamo francés.